Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast. Soy Kabutor, el sheriff de Notting Cat, ¿vale? Que estoy aquí velando en el bosque porque se cumpla la ley de los gatos, que es importante la cumplir la ley. El que no cumpla la ley ya sabéis que es considerado terrorista y encarcelado, ¿vale? Uy, esto ha quedado muy político, me parece. Pero bueno, da igual, seguimos. Hoy voy a empezar hablando de un juego, ¿vale? Porque voy a enlazar con eso de lo que quiero hablar, que es de lo que jugamos el fin de semana, que fue al Root, ¿vale? Estábamos Iván, Miguel, José, uno nuevo de la asociación de esta gente, y yo. Y bueno, estábamos pensando qué jugar, lo de siempre. Al final, venga, vamos a jugar al Root. Que me apetecía volver a jugar. Encima, ahora somos cuatro y nunca había jugado cuatro. Conclusión que nunca había jugado cuatro, no lo había visto nunca jugar al Vagabundo, ¿vale? Porque siempre normalmente la gente juega con los ratoncitos estos del bosque. Entonces, empezamos la partida, ¿no? Y empezamos, sorteamos los papeles y a mí me tocó el benévolo gato, ¿vale? Que es el bienhechor del bosque, el defensor del bosque, ¿vale? Que está defendiendo la paz y la concordia, ¿vale? Que está vigilando que haya recursos para todo. Bueno, a mí me tocó el gato. A José le tocó los pájaros. A Iván le tocó los revolucionarios estos verdes. Y a Miguel le tocó el vagabundo. El caso es que empezamos la partida, ¿no? Y cuando empezamos la partida ya se vio que José, con los pájaros, pues era, digamos, la persona que tenía menos claras las reglas, ¿no? Que yo creo que es que habría jugado menos o habría jugado hace tiempo. Y digo, me parece a mí que José es el que menos ha jugado a este juego. Con lo cual, estos juegos que tienes que basarte en aprovecharte, igual a veces te tienes que aprovechar de alguien o tienes que abusar de alguien o tienes que tal, y dices, a este, en cuanto pueda, hay que meterle un poco de caña, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque se veía que estaba más verde con el juego, ¿no? Entonces empezamos la partida. Luego, el siguiente estaba más verde, creo que era yo, que yo no había visto nunca jugar al vagabundo. Siempre había jugado tres, nunca había visto el vagabundo en juego, y de hecho, lo que más pregunté cosas era del vagabundo. El caso es que empezamos la partida, ¿no? Cada uno empezó un poco a su rollo, tal, tal, tal. Y hubo un momento en la partida en el cual, bueno, por lo típico, ¿no? Yo con el gato tenía todo el bosque, hay un montón de tropas, al verde revolucionario este le teníamos cosido, porque te ponía una ficha, como ya sabes cómo juega, si te pone una ficha de simpatía, pues te lo cargas, no lo dejas poner la base. Yo por lo menos en mi territorio no lo dejaba poner la base. Me pone una ficha verde, me lo cepillo. Le ponía la ficha verde donde los pájaros, se lo cepillaban. Le ponía la ficha verde tal, cuando intentaba extender la simpatía, se lo cepillaban. Es que es la manera que hay que hacer para controlarle, porque si pone una o dos bases, te machaca, vaya, que luego te da una lata porque ese tío para matarle es un rollo, ¿vale? Y el vagabundo iba a su rollo ahí, pues buscando cosas y tal, y intercambiando objetos. Y todo estaba bastante, pues como siempre está en este juego, ¿no? Que yo creo que están siempre las cosas bastante igualadas, ¿no? Pues igual el verde iba un poquito, el de la gente del bosque iba un poquito por detrás en el marcador, pero tú sabes en las partidas que has visto que dices, este tío igual en un turno te puede hacer 20 puntos, ¿sabes? Porque entre que hace unas revoluciones y hace no sé qué y te mata no sé qué, aquí hay que tener siempre hay que tener un poquito de cuidado con ese, ¿no? Sobre todo cuando ya has visto, aquí es donde entra lo que digo del vagabundo, ¿no? Que cuando ya has visto jugar un par de veces dices, vale, ya sé más o menos cómo va este. Yo de hecho era la primera vez que jugaba con el Marqués de Gato, ¿vale? Entonces empezamos la partida y hubo un momento en el cual yo vi que había salido una carta de este objetivo que te daba, dices, si controlas los tres claros del ratoncito, pues ganas la partida automáticamente al principio de turno. Y yo lo vi, ahí lo vi, dije, en la puntuación vamos igualados, ¿vale? Y yo creo que puedo sumar muchos puntos porque empiezo a construir cosas y tal, pero defender 25.000 emplazamientos para que no te quiten los puntos de victoria, que tampoco pasa en la tecnología, tampoco los puedo volver a construir, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Digo, entre eso y coger tres claros, que además ya los tenía, digo, hombre, yo creo que esto lo puedo defender, vaya. Así es que me cogí y dije, mira, a tomar por saco la puntuación, cojo la carta de los tres ratones y me pongo aquí, ¿no? Y ya empezó lo típico de todos contra el gato, ¿vale? Era ahí, venga, ahora no sé qué, ahora qué hacemos, porque lo tiene todo dominado, bueno. Y ahí fue, bueno, ahí hubo comeorejismo en el bosque a tope, vaya. Eso era el campeón del comerejismo y Gael, ya la bomba. Hubo un momento, esto lo tengo que contar porque esto no puede pasar de generaciones, que se levantó de la mesa y todo y dio toda la vuelta a la mesa y se acercó donde estaba José, que era el que llevaba los pájaros. José, mira, que es que tú tienes que... Y yo, pero que quieres sentarte, que se siente su señoría, que no puedes estar de pie jugando. Que sí puedo estar de pie jugando, que estoy aquí mirando a ver lo que tiene porque con el reflejo no veo bien las cartas. Pero bueno, o sea, y ahí se pusieron a comerle la oreja al pájaro para que el pájaro me atacara a uno de los claros. Porque si no, ganaba yo la partida, ¿no? Y ahí es donde viene... el tema que quiero hablar, ¿no? Que en el siglo XXI parece mentira que todavía sigamos haciendo juegos con kingmaking, ¿vale? Porque este juego aquí tuvo el kingmaking del libro. O sea, esto es el kingmaking. Es el comeorejismo llegó al bando del pájaro y le dijo: tú tienes que atacar y matar a este. Bueno, pues que, claro, yo lo que decía era: si tú vienes aquí con, pues tienes 10 pájaros y coges 7 y vienes aquí, que sepas que te van a machacar. O sea, tú ya estás fuera de la partida. Estás fuera de la partida. Es que estás automáticamente... ¿Tiene el pájaro que hacer esa acción? ¿Eh? Esa es mi reflexión de hoy, ¿no? Es el kingmaking del libro, ¿vale? ¿Tiene el pájaro que decidir quién gana la partida? Porque el pájaro puede decir, pues no. Luego encima se descubrió que el vagabundo podía haber hecho un movimiento y un ataque y no sé qué, y si el pájaro no lo hubiese hecho, el vagabundo igual podía haber hecho otro movimiento para quitarme el control de uno de los claros, ¿vale? Como yo no me acuerdo cómo era el vagabundo, pues movía con la bota, no sé qué, a un claro y luego a otro, y luego disparaba a un sitio y me podía quitar el control de uno de los claros. Y digo yo, bueno, pero es que entonces estamos en lo mismo. Es que dice, es que como el pájaro no sabe bien las reglas, pues no pudo ver la jugada del vagabundo que iba detrás de él. Entonces, si hubiese visto la jugada y el pájaro hubiese dicho, yo no hago la jugada, y la hubiese hecho el vagabundo, porque es que luego el pájaro hizo la jugada esa, me mató una o dos tropas, no me acuerdo cuándo me mató, en un claro, y claro, yo perdí el control de ese claro. Todavía tenía unas cuantas tropas, tenía tropas de sobra por el tablero, pero que, claro, digo... Al hacer ese movimiento, el de los bosques, el verde, le hizo una revolución en otro sitio. El otro le mató unos nidos, el vagabundo le mató unos nidos. O sea, todo el mundo se cebó. No, no creáis que ahí hubo de repente todos a una contra Fuente Ovejuna, ¿no? No, allí hubo un... El pájaro ha salvado el día y ahora vamos a darle por saco al pájaro. Vamos a quemarle los nidos, revolucionarle sus tal... Claro, yo es que ahí veo un problema gordísimo. Es que el pájaro se ha sacrificado y encima luego lo han dado por saco. Yo creo que o el pájaro en ese momento tenía que haber dicho, vale, yo voy a hacer esto, pero vosotros no podéis hacer esto. O vosotros no me podéis atacar en mis sitios. O vosotros... Y si no llegamos a un acuerdo, que os den por saco. Y si me traicionáis... Ahí yo creo que falta un poco el tema de negociación, ¿no? De decir, vale, yo voy a hacer esto, yo me voy a sacrificar, pero estos sitios míos me los tienes que... O el pájaro tendría que haber negociado mejor, ¿no? Que eso es una de las maneras de ahuyentar un poquito el espíritu del kingmaking que tiene el juego. Es decir, vale, yo voy a hacer esto, pero vosotros no me podéis dejar esto. O te tienes que ir de este claro. O tienes que pedir algo a cambio, ¿vale? Esto tiene que ser un poco como los americanos. Vale, yo te pongo aquí el portaaviones, pero a cambio me vamos a dar el petróleo, ¿vale? Un poco lo mismo. Pero es que se vio un momento en la partida que es que había un kingmaking ahí brutal. Claro, ahí me quitaron el control, claro. Siguiente turno, moví las tropas, volví a atacar a no sé dónde y volví a hacer un montón de volví a controlarlos, claro. Ya dices, bueno, es que... Y ahora volví al pájaro otra vez. Claro, es que los demás no hacían nada. Es que era una situación ridícula. ¿Qué pasó? Pues pasó que yo, por mover todas las tropas fuera de eso, y como solamente estaba de los claros, y concentrarme en esos tres claros, dejé dos claros vacíos, y en esos claros tenía, que no me había, ni había caído en el detalle, tenía un montón de madera, como ya no estaba ni construyendo, porque todas las acciones eran mover y atacar, mover y atacar. Claro, si me empieza a acumular la madera, ¿qué cogió? Hizo el vagabundo dos acciones de destruirme, atacar en un sitio, me destruyó un montón de madera y no sé qué, se llevó un montonazo de puntos, me fue otro claro que estaba vacío, destruyó madera y un asentamiento pequeño que tenía y cogió un montón de puntos. Y ganó la partida el vagabundo. Bueno, pues bien jugado para el vagabundo, me parece estupendo. Pero creo que el tema del kingmaking se quedó ahí flotando en la mesa y para algunos es una sombra que parecía un poco fea dentro del juego, ¿eh? O sea, es decir, en el momento en que coges la carta se activa el kickmaking, porque en este juego, en el Root, parece que cuando vas haciendo puntos, siempre está el hachazo final, ¿no? O sea, todos van haciendo puntos, puntos, puntos, y sí, uno se puede quedar un poco atrás. Pero igual llega uno y de repente cuando le quedan 6 puntos, hace pum, hachazo. O te llegas a un punto en que te quedan 2 puntos y es inevitable. Y dices, bueno, es que haga lo que haga, los 2 puntos se los voy a sacar de cualquier sitio, ¿vale? Llega un momento que es inevitable el final y no se nota tanto el kickmaking, pero el momento que uno saca una carta y dicen, este es mi objetivo, ya lo tengo cumplido, pues parece que se activa el todos contra una, ¿no? Y parece que, si por ejemplo es el Marqués de Gato el que lo hace, el único parece que le puede parar un poco los pies es el de los pájaros del bosque. Y si fuese al revés, si fuese el de los pájaros del bosque, sería un poco también al revés, ¿no? Es decir, es que parece que recae la responsabilidad. Sí, pero yo creo que ahí tendríamos que haber, o el pájaro tendría que haber negociado. Tenía que haber dicho, mira, como me ataquéis unos tornillos, nos vuelvo a salvar y me quito las tropas de aquí y le dejo al gato que gane. ¿Vale? Y yo creo que es una de las cosas que se podía haber hecho para evitar eso. Y es lo único que me planteó un poco de la sombra de duda. Pero yo creo que es también inexperiencia de los que hemos jugado. Inexperiencia del pájaro, inexperiencia mía, porque no se lo dije también. Porque yo también tenía ese momento, no caí, pero le podía haber dicho, mira, aquí deberías negociar y deberías decir, mira, vale, pero no me podéis atacar aquí, no me podéis atacar aquí. O me tenéis que dar este claro también. Tenéis que iros de este claro para que yo pueda hacer aquí mi nido. A cambio de esto. Y si no me lo dais, se acaba la partida, inmediatamente. Y gana el gato, que le den por saco. ¿Qué más me da a mí que gane el gato que gane otro? Si no voy a ganar yo, ¿qué más me da? Yo creo que ese es un poco el espíritu, ¿no? Muchas veces en estos juegos dice Iván, es que a ti te gustan estos juegos de negociación. Sí, pues igual es que no sabemos negociar. Igual estamos demasiado cerrados en torno a una regla muy rígida de, vale, yo voy a hacer esto porque es mi obligación el detener a un tío para que no gane la partida. No es mi obligación. Si gana la partida, que la gane. Pues si no la podía haber ganado yo. Pero si yo le detengo y vosotros no vais a hacer nada, o me dais algo a cambio, o aquí, que gane el gato, claro. Pero bueno, fue una partida muy entretenida. Decía Iván que estaba pensando, todavía a día de hoy, estaba pensando en la partida que jugamos el sábado. Lo cual quiere decir que, o sea, el domingo, lo cual quiere decir que la próxima vez igual tenemos que jugar otro root para resarcirnos. Pero vamos, Iván, no sé qué estaba pensando, porque no hizo nada en la partida. O sea, Iván, que debe ser de los 4 que estábamos ahí, posiblemente el que más partidas llevas en lo alto, no hizo nada, le tocó el de los bosques, y que según él es muy fácil de ganar. Y vamos, aquello fue shame on you, Iván, ¿eh? Que sé que me estás escuchando. En fin, voy a dejarlo aquí. Por cierto, ahora viene Iván a contarnos qué tal la ha ido en las BGC, y luego volveremos con el otro juego que jugamos. Bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast de Tablero que debo yo, Igael. Me podéis seguir en Twitter como @igael2611. Y bueno, hoy vengo a contar un poquito. Ya estamos en semanas post-Essen y he probado algunas novedades. Además, en estas jornadas BGC que he ido, pues están todas disponibles. Y si no hubiera sido por falta de tiempo, la verdad es que hubiera probado muchas más, ¿no? Pero parece que cuando vas a unas jornadas de este tipo tienes mucho tiempo y luego al final no te cunde tanto, ¿no? Entonces he probado algunas novedades y quiero hablar de algunas de ellas, que ha sido mi primera impresión, sobre todo a una partida, ¿no? Porque no he podido repetir mucho. Entonces el sábado llegué por la mañana, estuvimos dando una vueltecilla por ahí, por los stands, viendo a ver qué había, y nos echamos rápidamente un Bruxelles 1897, la versión de cartas del juego de tablero, que se llama 1893, Bruxelles 1893. Yo me había leído las reglas y sabía jugar, además que si sabéis jugar al juego de tablero, este juego de cartas os va a resultar muy fácil porque tiene la esencia de su hermano mayor, ¿no? El juego, la verdad es que me gustó mucho, ¿no? El juego tiene el núcleo del otro. Es verdad que ese par de cosillas que le faltan, pues seguramente sean las cosas más originales del juego de Bruxelles, y por lo que más brilla, ¿no? Que es el tema de el cómo vender en el mercado, ¿no? Que hay una piececita que se va moviendo y entonces pues te dan dinero o puntos de victoria en función de donde quede el color de la obra que vas a vender. Eso no existe aquí. Y no existe lo de qué materiales vas a pagar por un edificio, pero bueno. La verdad es que condensa el núcleo muy bien y se juega muy rapidito, así que, no sé, me pareció bastante, bastante recomendable este Bruxelles. Después teníamos un huequecillo porque a las 12 habíamos pedido cita en la sala Essen, donde te enseñan a jugar a las novedades de Essen. Y entonces pues teníamos un huequecillo muy pequeño y dije, vamos a jugar al Point Salad porque sé jugar, porque me leí las reglas, porque estuve haciendo los videotutoriales del evento, los estuve haciendo yo y estuve colaborando, ya que no colaboro en las jornadas, pues por lo menos colaboro antes y hago los videotutoriales. Entonces me leí muchas reglas, ¿no? Sobre todo de juegos sencillitos y fillers. Y este Point Salad, la verdad es que nada más leerlo me gustó un montón. Es un juego de súper rápido, de 5 o 10 minutos, que el propio nombre lo dice, es hacer una ensalada literal de puntos con cartas de cómo puntuar y cartas de vegetales. Entonces tú te llevas un montón de vegetales y luego tienes unas cuantas cartas que son las que te van a dar puntos. Pues a lo mejor hay una que te dice 2 puntos por cada trío de pimiento, tomate y lechuga. ¿Vale? Pues tú lo cuentas y los puntos que sea. Otra que te da 4 puntos por cada pimiento amarillo, pero te resta 2 por cada lechuga. Y al final, pues, te haces tu suma y tus restas y un filercillo apañado. Si os gustan todos estos fillers rápido tipo Coloretto y demás, pues creo que este juego va a tener éxito, la verdad. Y después de esos 10 minutillos, pues dimos otra vueltecilla por los stands, hicimos tiempo hasta las 12 menos algo, ya nos fuimos para allí, para la sala Essen. Entramos, estaba la mesa libre de Maracaibo, que es el juego al que habíamos pedido que nos enseñaran a jugar. Y nos sentamos y di, pues, una explicación más o menos rápida y echamos un par de rondas que jugamos cada uno 2 o 3 veces y ya pues la verdad que nos quedó bastante claro cómo se jugaba, porque la verdad es que el juego no tiene tampoco, parece más complejo de lo que es, ¿no?, al principio, y luego el juego fluye muy bien, es muy intuitivo y el juego, la verdad es que ya la idea me encantó. Entonces ya una vez sabiendo jugar, por la tarde lo cogimos de la ludoteca y nos echamos una partida completa. Y el juego me gustó un montón, la verdad. Me parece que Pfister, la verdad, hace estos juegos grandes, los hace muy bien, ¿no? Mombasa me gusta mucho, Great Western Trail me gusta mucho. Blackout no es mal juego, pero no sé, tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Puede pasar un poco desapercibido. Y me parece que con este Maracaibo ha vuelto a retomar la senda de los grandes juegos. Por lo menos alguna partida me gustó muchísimo, la verdad. Decían que era un Great Western Trail 2.0 y bueno, cuando estábamos en la prueba la gente decía, había gente, estaba Biblio conmigo que hacía tiempo que no lo veía y decía que no le recordaba mucho al Great Western Trail. Y yo tras la partida la verdad es que sí, al final es hacer un circuito varias veces y lo que tienes que intentar es mejorar tu circuito de una vez que lo haces a la siguiente, ¿no? La gestión es esa, una gestión cíclica en la cual pues tienes que ir mejorándola, preparándote la siguiente para hacerlo un poquito mejor y así pues gestionar tus recursos lo mejor posible y obtener el mayor número de puntos de victoria. Y la verdad es que, no sé, me ha gustado un montón. No sé si llegará a ser su mejor juego. Yo, los otros dos, no sé, siempre he dicho que Mombasa me gusta más que Great Western. Luego cuando me he hecho una partida de Great Western me parece que me gusta más. Ya no sé, pero este va a estar ahí también, creo. Así que muy recomendable este Maracaibo, uno de los que más se ha hablado en Essen y con justicia. Después de esto, ya se nos pasó la tarde rápidamente y fuimos a la sesión nocturna que se hacía en el recinto ferial. En esa sesión nocturna están ahí las principales novedades y la verdad es que estábamos poquitos porque las entradas son limitadas. Y ahí se puede jugar a gusto, ¿no? Entonces ahí decidimos ya. Antes de irnos del Palacio de Congresos, que este año se hizo en el Palacio de Congresos de Tormolinos, pedimos cita para que nos enseñaran a jugar al Cooper Island, A las 7 y media, el evento cerraba a las 8 y a las 7 y media teníamos cita. Entonces nos enseñaron rápidamente a jugar a Cooper Island y más o menos cogimos el concepto, y con esto aprovechamos la sesión nocturna allí en el recinto ferial para coger el juego y darle una partida completa. Este Cooper Island también es de los juegos que más se está hablando en este Essen. Y no sé, a mí la verdad es que me decepcionó un poco. No sé, me quedé un poco frío. No sabía muy bien. Tiene un par de cosillas originales. El tema de que vas montando tu terreno para arriba y los recursos que están en la isla pues valen más conforme más altos estén, ¿no? Y puedes pagar directamente con ellos. No te hace falta almacenarlos. Pero bueno. Tiene algunas cosillas originales, pero el desarrollo del juego no me terminó de... No sé, me quedé ahí un poquillo frío. Así que no sé. Si me lo ponen otra vez por delante, pues le daré otro tiento a ver si hay algo que se me escapó o a lo mejor lo jugamos mal, no sé. Pero bueno, esperaba mucho este juego, era uno de los que más esperaba de este Essen y a lo mejor las expectativas también me jugaron una mala pasada, ¿no? Pero bueno, en principio... De todas formas, probadlo porque todo el mundo está hablando muy bien de este juego. A mí me dejó un poquillo frío, pero no sé. La verdad es que a la gente le está gustando. Luego ya pasamos a cosas un poquito más... Ya era de noche muy tarde y pasamos a cositas un poquito más ligeras, ¿no? Yo sabía jugar al París Nuevo Edén, un juego del que se ha escuchado hablar poco. Lo he escuchado antes en el podcast de Bislúdica, que lo han jugado, y la verdad es que opinan pues como yo. La verdad es que es un juego bastante entretenido, un draft de dados así con futuro posapocalíptico, en el cual tienes que montas un refugio en el París posapocalíptico y tienes que ir recogiendo refugiados y alimentarlos, ¿no? Y entonces es muy rapidito, se juega, la verdad es que en 45 minutos yo creo que lo juegas de sobra. Y no sé, me gusta, la verdad, un juego entretenido, no como para hacerme con él, pero si lo podéis jugar como juego así de 45 minutos, pues no está nada mal. Después ya pues procedimos con un par de fillers más, ¿no? Porque jugamos a Mooncake Master, juego un filler total de losetillas que tienes que crear tres pasteles y te dan una serie de puntos. Pues también entretenido, la verdad. Como filercillo, pues está muy, muy entretenido y es... La verdad es que es bonito de producción, ¿no? Así con colores así muy pastelosos, pero es bonito. Y finalmente jugamos un Bloom Town. Otro juego del que se está hablando, que es muy, muy, muy sencillo. Es, de hecho, una de las definiciones que escuché y me parece que lo define un poquito bien es un Cuadrópolis mal hecho, ¿no? Pues sí, puede ser que sí, ¿no? Es muy, muy sencillo, a lo mejor excesivamente sencillo. Bueno, no sé, tampoco me dijo mucho este juego, la verdad. No es malo, no es bueno, no es nada, yo qué sé. Está ahí. Pero bueno, ya después de este Bloom Town eran las 4:30 de la mañana y dije, hasta aquí hemos llegado, que además el domingo por la mañana quería ir también otra vez al evento, ¿no? Y el domingo por la mañana había quedado con Manu, mi amigo de Motril, que venía con Susana, con su pareja. Vinieron a las 11 de la mañana y entonces les dije, ¿qué queréis jugar? ¿Barrach o Maracaibo? Que es así de las dos cosas que más me han gustado, porque ya Barrach ya llevaba dos partidas y Maracaibo pues había jugado el día anterior y dijo, esto es lo que yo creo que deberíais de jugar, o uno u otro. Me dijeron Barrach, pues nada, saqué un Barrach, preparamos allí y tal, les expliqué y nos echamos una partidaza muy buena, la verdad. Es un juego duro, ¿eh? Barrach es un juego de estos de... Lo comparan mucho con Brass, ¿no? Pues me parece un error, porque cualquier juego que compares con Brass, pues ya está perdido, ¿no? Y Barrach es un muy buen juego, la verdad. Pero bueno, Brass a lo mejor son palabras mayores, ¿no? Pero a mí me encanta, este juego tiene de todo, ¿eh? A Manu y a su pareja pues les pareció un poquito, claro, estos juegos hay que jugarlos habitualmente o si no en una primera partida estás perdidillo. Pero no sé, me parece un juegazo, la verdad, Barrach. Yo este sin duda de este Essen lo voy a añadir a mi ludoteca. Yo creo que cada Essen voy a intentar añadir solo 3 o 4 juegos. Y creo que en esta ocasión Barrach va a ser uno y Maracaibo va a ser otro. Así que nada, una muy buena partida. Evidentemente yo ya era mi tercera partida, sabía por dónde iba y ya casi que se sabía desde el principio que iba a ganar, ¿no? Pero bueno, dar a conocer este juego es lo que tiene. Te pasa un poquito, pues como he dicho, como un Brass, ¿no? Tú un Brass lo sacas a dos nuevos jugadores y tú, que llevas varias partidas y sabes que eso, pues bueno, va a ser divertido, pero que no va a estar competido, ¿no? Así que nada, muy recomendable este Barrage también, que ya no lo meto en Essen porque ya lo había jugado antes. Y ya está, finalizó el evento. Por la tarde no pude ir, pues ya tenía otras obligaciones y ahí se acabó. Así que nada, esperando el evento para el año que viene y probar novedades. Como sabéis y ya habréis escuchado, pues esta semana hemos jugado a otra novedad, Marvel Champions. Nos echamos un root antes de eso, que se sigue confirmando un juegazo espectacular, rápido, no sé, lo tiene todo. Y después jugamos un Marvel Champions, que era un juego que la verdad es que a mí por temática me llama un montón, y a mí me gusta tener un único juego de cartas solitario, que en este caso tengo el Warhammer Quest, pero estaba pensando en sustituirlo por este Marvel Champions. No se lo acabaré, porque la verdad es que si habéis escuchado la partida, no sé, a mí me parece un juego que, sí, está bien, pero ya está, sin más. No es ninguna locura de juego. A 4 creo que no es su mejor número, que fue el número que lo jugamos. Y creo que a lo mejor a 1 o 2 pues puede estar... Es entretenido, sin más, ¿no? No tiene tampoco ni mucho ni poco. No sé. Me dejó indiferente. Pensaba que me iba a gustar más, la verdad. Pero bueno, tampoco es malo. Así que nada. Y bueno, esto han sido mis pruebas de novedades últimamente. Espero probar algo más en estos próximos días. Vamos, de lo que más ganas tengo de probar es Crystal Palace, y a partir de ahí pues Trismegistus también le tengo muchas ganas, y tengo muchísimas ganas sobre todo de volver a jugar Maracaibo y de volver a jugar Barrage, ¿no? porque si no pues nos perdemos en la vorágine y no jugamos. Y luego pues aparte de lo que yo tenga ganas de jugar, la verdad es que luego me irán poniendo cosas por delante. Iré viendo. Así que nada, esto ha sido todo. Sin más me despido. Nos vemos en la mesa. Bueno, vamos a ver la continuación del juego que jugamos, que es simplemente jugamos a uno. Que esto fue un poco raro, ¿vale? Porque estábamos ahí y dijimos, que jugamos, tenemos el Tingus, yo creo que no nos da tiempo, el Brass Birmingham, creo que no nos da tiempo, después la partida de Ruth, que no duró, la partida de Ruth fue rapidísimo. No nos da tiempo. Bueno, pues teníamos al final, dice, vamos a jugar al Marvel este de carta, este nuevo. Digo, bueno, podemos jugar un Lancaster. Somos 4, número ideal para jugar un Lancaster, que lo tengo ahí en el local. Digo, echamos un partidaco aquí de Lancaster. Y cuando dije eso me miraron con una cara de pena todos como diciendo, pero tío, pero está aquí el Marvel LCG. Y le dije, Iván, si a ti no te gustan los cooperativos. Ya, pero este hay que probarle. ¿Vale? Y parece que es un poco la enfermedad del culto del nuevo, ¿no? Esto es... Además se vieron los síntomas ahí claramente. Es... Hay que probar esto, porque esto es el último hotness, esto es lo último de lo último, de lo último, de lo último, de lo último. ¿Vale? Y hay que probarlo. Aunque no te gusten los cooperativos, hay que probarlo. Y ya dije, bueno, mira, a probarlo. A mí no me desagrada. Yo estoy convencido que no me va a desagradar. Vale. Total, que sacamos el... A mí me tocó Spiderman. A Jorge le tocó la Capitana Marvel. Miguel iba con T'Challa, iba a decir Pantera Negra, pero iba con T'Challa, ¿vale? Porque su participación fue, digamos que estaba más en el chalet de T'Challa que poniéndose el traje negro, ¿eh? Y luego estaba Iron Man, que era Iván. Y bueno, Marvel Ultimate Alliance, Marvel, no sé si se llama Ultimate Alliance o el Marvel LCG, este es un juego de donde te dan tu baraja de cartas, se supone que te la construyes. A mí me la dieron ya preconstruida y supongo que cuando salgan 20.000 expansiones pues te la puedes modificar. Y simplemente cada uno tiene una habilidad que es, la mía me parece que era liderazgo y juegas cartas amarillas, ¿vale? Y bajas cartas y las pagas con las cartas de la mano. Y bueno, pues es un juego que simplemente lo único que hace es pegarle tortas. A mí me recordó muchísimo al Sentinels of the Multiverse, ya lo tengo que decir, porque es que me recordó muchísimo. La gente dice, es que el Sentinels of the Multiverse tiene mucho upkeep. Bueno, pues lo que tú digas, pero este juego es clavado al Sentinels of the Multiverse. Es decir, hay un malo que tiene su mazo, cada héroe tiene su mazo, que aquí son personalizables, en el otro no. Y simplemente vas haciendo combos, es decir, yo hago esto y te pego un puñetazo. De hecho, aquí yo diría incluso que hay menos combos por ahora. Yo me imagino que más adelante saldrán cosas, pero en el otro yo creo que hacías hasta más combos. Lo único que le vi hacer así algunos combos raros fue al Iron Man, que jugaba una carta y decía, con esta carta activo las botas, tengo la capacidad de vuelo, y cuando estoy en vuelo esta carta hace 4 daños más. Bueno, pues ya está. Las habilidades que yo tenía con Spider-Man, pues tampoco me parecieron nada del otro mundo. De hecho, eran un poco de una carta especial que jugaba como Spider-Man, que saltabas y esquivabas todo el daño. Y una carta de unas telarañas que era súper cara, se la tirabas a un bicho y el bicho se quedaba aturdido el primer ataque, pero la carta la perdías. Con lo cual dije, joder, pues tanto para bajar la carta esta para un ataque, no le veía mucho sentido. Pero bueno, total, que al final todos íbamos jugando nuestras cartas, íbamos ahí haciendo los combos y haciéndole daño y tal, claro, estábamos jugando contra el Rino. Y bueno, el juego está divertido. Es que no quiero contar mucho la partida porque no tiene mucha historia. Le estuvimos pegando golpes al Rino mientras iba aumentando el plan. Al principio, el plan este no pasa nada. Total, que le quitamos casi toda la vida. Bueno, cuando le quitemos toda la vida, ¿qué pasa? Pues cuando le quitemos toda la vida, se le da la vuelta a esta carta y se le ponen otros 60 puntos de vida. Y dije, joder, esto no se acaba nunca. Claro, y ya seguimos jugando. Ya era pegarle puñetazos y quitarle trama, ¿no? Porque el tío este tiene un cronómetro que va haciendo una trama. Y hay que quitarle puntos de trama para que poder recuperarnos de vez en cuando. Y salían bichos y todo el rato ahí encima. El juego tiene una cosa que es que, por lo visto, si te matan y te quedas fuera de la partida. Y bueno, pues ya está. Es que no hay mucho que contar. Al final, le quedaban al final 20 y tantos puntos de vida. Y dijimos, bueno, le podemos hacer 20 tantos. Venga, yo lo hago 8, yo lo hago 10, yo lo hago 4. Venga, y le tiramos el rayo no sé qué, y le meto el puñetazo de no sé cuál. Claro, como ya vas a ciegas porque dices, este le meto la hostia, que eso estaría guay en todo caso, ¿sabes? Si no supieses si el bicho se va a recuperar o no, porque tú dices, yo voy a ciegas aquí, lo tiro todo. Claro, te quedas a 2 puntos de vida ahí, dices, ahora estaría guay que el bicho se levantara, ¿no? Y dijéramos, ya nos pego, ¡boom! Como en las películas, ¿no? Que a 2 puntos de vida te has quedado jodido. Es el típico acto ese típico de decir, ahora concentro todas las tropas y hago el ataque final. Bueno, y si no es el ataque final y luego hay otro ataque, ¿qué pasa? Pues te quedas vendido, ¿no? Pues ese ataque final está un poco devaluado. Pero bueno, es un juego divertido, ¿vale? No, voy a ir a la conclusión. Es un juego divertido. Es un juego de jugar, bajas cartas, haces tus combitos, te pegas tus risillas, que si el Marvel, que si no sé qué, que si saco la mansión de los Vengadores, que si el Tony Stark no hace nada, mira Tony Stark cómo te salva la vida, ¿no? Cuando eres Spider-Man haces una jugada de Tony Stark que te salva la vida, como en la película. Bueno, pues ya está. No tiene más. A mí me parece un juego divertido, pero no me parece un juego de ¡wow! ¡Qué juegazo! Pues el Sentinel of the Multiverse hizo lo mismo hace 8 años y nadie se tiró de los pelos. Lo que pasa es que, claro, no tiene la licencia de Marvel, pero es a mí las sensaciones que me provoca el juego son exactamente las mismas. Me dicen, es que el otro tiene más upkeep. Bueno, pues no sé qué diferencia hay entre upkeep y que me den una carta cada uno y que tenga que estar mirando cómo cada uno hace su turno. Es que a mí me ha salido esta carta, no sé, a mí me ha salido el archienemigo. Bueno, pues era un archienemigo, no sabíamos ni lo que hacía porque salía al final. Ya digo que no me el juego no me ha entusiasmado. Me parece que está bien, que es entretenido, que es un juego estos de cervezas, de jugar, tomar unas cervecillas y tal. Igual la gente dice, el número igual no es 4, el número ideal. Bueno, pues 4 está bien, lo que pasa es que la partida es más larga, pero esto es un juego, esto es un juego de cerveza, de poner unas cervecillas ahí, tomarte, ahora te pego, ahora no sé qué, ahora esquivo, ahora te voy a tirar la telaraña. Y ya está, ¿vale? Dicen que van a ser no sé cuántas mil expansiones, con no sé cuántos mil héroes, pero bueno. No, es que no tengo mucho más que decir, ¿vale? El juego está bien, a mí me ha parecido divertido y punto. Bueno, y para acabar, sección de cierre, un par de series voy a comentar que he visto. Que por cierto, tengo que decir que de la anterior sección de los musicales, que yo pensaba que no le iba a interesar, digo, esto es una cosa que no me interesa, ¿eh? La verdad es que me ha sorprendido el feedback positivo de la gente comentando, diciendo que si a mí me gusta esta, que si a mí no sé, pensaba yo que era un género más minoritario, que mis gustos eran un poco más hipster, ¿no? Y al final resulta que le gusta a mucha gente el tema, que me alegra mucho. Y bueno, para eso está un poco esto, ¿no? Para hablar un poco de las cosas que... Pero sobre todo me ha sorprendido eso, la cantidad de feedback de la gente. Oh, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. Bueno, pues oye, es un... yo ya lo dije, es una cosa muy particular y depende mucho. Esto es como los grupos de música, ¿no? Pues a uno le gusta una música de un tipo, otro le gusta otra música de un tipo y es lo que hay, ¿vale? Tú puedes hacer tu top 10, que será totalmente diferente de otro tío que haga su top 10. Pero bueno. Hoy voy a hablar de dos series. La primera serie que voy a hablar es Dark Crystal, que es una serie de Netflix. De hecho, se llama Dark Crystal Age of Resistance. Como ya sabéis, voy a hablar de dos series, que es Dark Crystal y Jack Ryan. En las dos voy a hablar de spoilers, o sea que si no habéis visto la serie, pues mejor lo dejáis para otro día, ¿vale? Pero Dark Crystal Age of Resistance, voy a contar spoilers antes de la serie porque la película no la he visto. Esto es un poco lo que hay, ¿vale? Y el caso es que tengo una cosa con esta serie, que cuando empezamos a verla dije, una serie con muñecos ahora aquí en el siglo XXI, ¿no? Qué rancio suena decir esto del siglo XXI, pero una serie con muñecos y tal, Dark Crystal. A mí la verdad es que la película en su época no la vi, no voy a decir exactamente por qué, porque fue hace 30 años, yo no me acuerdo absolutamente de por qué no la vi. Pero creo que el rechazo que me hacía era el de, estos son muñecos, ¿no? Y como son muñecos, pues no quiero verlo. Pues porque me parece que es un poco demasiado infantil, ¿no? ¿No? Sin embargo, luego, por ejemplo, la de Legend, esa sí me gustó. La de Legend, ¿no? ¿Cuál era? La de David Bowie. Bueno, la de que David Bowie llevaba las mallas esas apretadas que se le veía todo el salchicho. Pues esa me gustó. La película en su época, y eso que aparecían muñecos y todo el rollo, pero no sé por qué el cristal oscuro, bueno, por la razón que sea, no la vi. El caso es que la serie empezamos a verla porque las críticas que tenía eran brutales. Vaya, todo el mundo está diciendo que la serie era no sé qué. Y la verdad es que es muy merecido. La serie me ha gustado mucho. De hecho, cuando la estás viendo, llega un momento en que se te olvida totalmente que estás viendo pues muñecos, ¿no? Pues está tan bien hecha. Hay algunos momentos en que hacen unos cambios de plano, ¿no? Que dicen, vamos a subirnos a este cacharro. Y no se ve cómo se suben, sino que se ve que están ya como arriba, ¿no? Luego hay un momento en que se nota que le meten CGI y hacen algunos efectos especiales, pues con un tío cayendo por un... Tengo que ver el documental, que no lo he visto, que es uno de los planes que tengo, que es ver el documental de cómo se hizo Dark Crystal. Hay un documental en Netflix que tiene que estar interesante. Decían en, creo que era la órbita de Endor, el podcast, que los documentales esos de cómo se hizo, que ya no tenían ninguna gracia, porque ¿cómo se hizo esto en esta película? Pantalla verde, efectos digitales. ¿Cómo se hizo esto en esta película? Pantalla verde, efectos digitales. Pero en esta puede estar interesante, porque yo creo que han hecho muñecos normales y luego se nota que en algunos sitios han tenido que meter efectos digitales para hacer pues escenarios o fondos o algunas animaciones más complicadas, pero no han abusado de eso, que eso es algo que se agradece muchísimo en esta época, se agradece muchísimo que no hayan abusado, o por lo menos que no se note, ¿no? Yo todavía no he visto el documental, pero me ha gustado mucho la historia, como los Gelfings estos se descubren que los Skeksis estos son malvados. Cada vez que salía el tío ese, porque yo no sé qué, joder, nos pegábamos unas risas en la casa con el tío ese, cada vez que salía ese hacía el ese, joder, qué malo es este bicho, ¿eh? Pero está muy bien la historia. Yo pensaba que iba a ser un poco más triste, porque digo, aquí tiene pinta que va a morir alguien, pero que sí, que ya muere el tema ese del arquero y tal, pero aparte de eso, dices, aquí parecía que iba a pasar algo mucho más triste, que iba a morir alguien mucho más, pues como el Hop, ¿no? El Hop es un personaje que me parece espectacular, ¿no? Yo, ser paladín, Hop, no sé qué. Espectacular, me encantó el personaje, supongo que a todo el mundo le habrá encantado. De hecho, estaba buscando algo para regalarle al chaval de Hop y lo único que hay son los muñecos estos cabezones, tío. Y es que no encuentro una camisa, tengo que buscar algo para regalarle esta Navidad, porque al chaval le encantó el Hop con la cuchara ahí en plan paladín. Bueno, fue súper gracioso. Si veis algo por ahí de merchandising, me mandáis un enlace, que eso me interesa, ¿vale? Y la historia me parece que está súper bien contada. Nuestro plan era ver la serie y luego ver la película, porque nadie la había visto, mi mujer tampoco la había visto. Y ahora resulta que dicen que la película no es donde... Leí que la película no es donde acaba la serie, porque de hecho una de las cosas que decía en la sinopsis de la película, porque yo me leí una vez la sinopsis de la película, ponía, no hay ningún Gelfling en la Tierra. Digo, joder, pues esta serie iba a acabar mal. Pero no acaba así. Entonces, claro, leí por ahí que dice, si quieren unir la serie con la película, tendrán que hacer una segunda temporada. Entonces estoy aquí pendiente a ver si saca una segunda temporada o no, para decidir a ver si vemos la película ahora o esperamos una segunda temporada y entonces la película, ¿vale? Es un poco... Ese es el plan que tenemos ahora. Pero sí tengo que ver lo del cómo se hizo. Pero me ha gustado mucho. La historia, los personajes. Además, de fantasía total, ¿vale? Fantasía pura de las novelas típicas. De el mal que va comiendo la tierra. Los malos que parecen que parecían que eran los... O sea, la gente se piensa que son los buenos, pero todo el mundo sabe que son los malos. Todo eso está súper bien hecho. Cómo los malos son malos entre ellos. Cómo los rollos políticos que se traen. Cómo los buenos también se corrompen. Y, vamos, esto es fantasía clásica de toda la vida. Me ha encantado. Otra serie que no me ha encantado, que no me ha gustado, es la segunda temporada de Jack Ryan. Y lo dije en Twitter. Dije, parece que han convertido a Jack Ryan en Jack Rambo. Que bueno, sería John Rambo en todo caso, pero bueno. Pero se nota que la película han dicho en un momento, mira que aquí hace falta más acción en esta serie, aquí hay poca acción. Ya en la primera temporada creo que el listón de la acción lo pusieron alto, ¿no? Para lo que es una película del personaje Jack Ryan, que es un analista de la CIA. Que aunque sea un analista de la CIA, se supone que en la ficción este tío era un marine, ¿eh? Y tuvo un accidente de helicóptero, tuvo un problema en la espalda y por eso tiene pánico a los helicópteros y por eso se retira de los marines y se pone a hacer una carrera en Wall Street, se hace un montón de dinero, luego le contratan de analista, es decir, en el Ryanverso él tiene su ficción, ¿vale? Pero el tío no es Rambo como hace en esta serie, ¿vale? Esta serie de hecho empieza bien porque empieza poniendo una situación que puede ser real, ¿vale? Que lo que siempre hacía Tom Clancy era poner una situación que puede ser real exagerada, ¿vale? Pues ponía, hay una crisis de los misiles cubanos, pero ahora tienen un misil nuclear. ese era un poco el tema de Tom Clancy, ¿vale? Y claro, yo estaba viendo la temporada y empieza bien, porque empieza la crisis de Venezuela, hay una especie como de elecciones que todo el mundo sabe que van a estar amañadas. Y bueno, hay unos agentes secretos por ahí, hay unos asesinos, etcétera. Bueno, vuelven los personajes, vuelve Jim Greer, vuelve... Además, ahora al James Greer este le ponen como un ataque al corazón, le ponen. No sale a Doctora Mueller. No hacen mención de ella ni nada. Se supone que... Claro, se supone que en el Ryanverso esa es la que luego va a ser su mujer, pero aquí parece como que no existe, ¿vale? Como que no... No me acuerdo si hacían una mención al principio diciendo que ya no estaba con ella, ¿vale? Y bueno, no sale lo que yo esperaba al principio, ¿vale? No sale, como dije en Twitter, ¿no? Estoy esperando que salga Dean Chávez. Estoy esperando que salga John Clark. Estoy esperando que lleven al tío este delante del presidente de los Estados Unidos y que meta la pata, ¿vale? O sea, estoy esperando los típicos movimientos de Jack Ryan. Estoy esperando. Y nada de eso pasa, sino que encima nos meten en un rollo ahí, que se meten ahí con la política venezolana, luego van a Londres, que eso también está bien porque le hacen moverse un poco al personaje, le ponen como en diferentes localizaciones. Pero claro, y hay un momento en que la serie empieza, le llevan a Londres, y en Londres lo único que hace es pegar tiros, y de correr para arriba y para abajo. Es que no hace nada, es que no es que a este resulta que tiene una hija. Bueno, pues es que todas estas cosas que no tienen nada que ver con la trama. Yo me acuerdo que en la primera temporada había cosas que no tenían que ver mucho con la trama, o que quedaban fuera de la trama, que era todo el rollo de los pilotos de los drones, que aquello no tenía nada que ver con la historia y era la parte de la trama más débil. Pero es que aquí hay partes que parece que no tienen nada que ver con la historia y dices, ¿y esto para qué lo hacen, tío? Por ejemplo, ¿por qué el tío, el conductor, el Uber, el conductor de la lancha se baja de la lancha y se va y se pierde en la jungla? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo no lo entiendo. Creo que nadie que haya visto la serie lo entiende. Porque luego los otros tienen que volver a por él. Y el tío no está guardando la lancha. Es que no lo entiendo. Es que no tiene ningún sentido. El otro se pierde en la jungla y ahora los otros con el satélite le localizan. No tiene ningún sentido. Los otros tienen un satélite en órbita, nadie dice nada. La NSA no dice nada, la NASA no dice nada, nadie dice nada. Que no es que tengan que decir algo, pero por lo menos decir, mira, pues sí, hay un satélite ahí en órbita, ¿sabes? O algo. O sacarte una fantasmada típica de las películas de las series de Tom Clancy. O un típico misil que lo tiras para arriba, explota y se carga el satélite, ¿vale? Aunque sea una fantasmada, pero algo, ¿vale? Es que no tiene sentido. El Athletic, de hecho, que yo sepa, sigue ahí arriba, ¿vale? La afición. No tiene sentido. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es al final cuando dicen, no, es que van a ir unos helicópteros al campo de... Bueno, es que lo del campo refugiado, es que eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Cuando llega el tío al que le han cortado el dedo, a la momia, y le dicen, oye, que mira, te voy a dar todas estas bolsas de dinero, pero no sé, hombre, claro que sí, no pasa nada, porque yo soy un mercenario frío y sin ningún tipo de corazón. Pues claro que te ayudo, ¿cómo no te voy a ayudar? Ya Ryan, ¿eh? Ya Ryan, dame la bolsa de dinero y lo del dedo cortado, miel sobre hojuelas. Es que no tiene ningún sentido, de verdad, iba a decir un taco, pero no tiene ningún sentido. Menos sentido tiene aún cuando le dice, vamos a rescatar a estos tíos, tenéis que mandar aquí unos helicópteros. Y tú te quedas pensando, claro, unos helicópteros americanos entran en territorio, en espacio aéreo venezolano, porque sí, porque los americanos entran donde les sale de ahí, ¿vale? No solamente eso, sino que además cuando están volviendo al portaaviones, o donde sea que estén volviendo, hay un momento en que eso sí te lo crees, porque me dicen, es que hay un dron que está viendo estas imágenes porque tenemos un portaaviones en la... Me lo creo totalmente, eso es totalmente creíble. Pero lo de que tres helicópteros aterricen ahí por la cara, no van a ir con armas, pero son solamente en plan... ¿cómo decía eso? Humanitario. Sí, claro. Bueno, total, que se llevan a los refugiados y de repente dice el tío, este helicóptero no va al helicóptero, mándalo al Palacio Presidencial. ¡Con dos cojones! Ahí en la capital de Venezuela, con el helicóptero encima del tejado del Palacio Presidencial y ametrallando el tejado, con dos huevos. Es que eso ya, yo no sabía ya dónde meterme. Yo estaba viendo aquello y digo, pero esto... Es que sentido tiene, tío. Es que yo pensaba, digo, bueno, irán con el helicóptero, aterrizarán en un sitio en las afueras y se infiltrarán en el... No. Al tejado con el helicóptero americano de otro país porque les faltaba la bandera americana y el himno y el Burning de USA sonando por los altavoces del helicóptero. Y ya USA, yo es que se me inflaba el pecho de orgullo patriótico americano. Porque los americanos van al país que quieran y hacen lo que les da la gana, ahí ametrallando a los guardaespaldas y al ejército de otro país. Que no pasa nada, oiga. Y nos metemos en el Palacio de Presidencia y no pasa nada, oiga. Yo de verdad no sabía dónde meterme ya. Y ya, bueno, todo el tiroteo ahí con el Rambo matando gente en el... Que no sé para qué va más gente. Porque lo que le tenían que haber hecho al Jarrén es... Toma, aquí tienes otra ametralladora, porque ametralladoras llevaba un montón en la serie. Toma, aquí tienes otra ametralladora. Entra y mata a todos. Al presidente incluido. Que es que luego la escena final con el presidente... Súper ridículo, vaya. Es que... En fin. Súper lamentable, tío. Súper lamentable. A mí es que me parece súper lamentable. Es que no tiene nada que ver con el personaje de Jack Ryan, no tiene nada que ver con se supone que tienen que hablar un poco de espionaje, de las relaciones entre países, de cosas. Pues nada, el helicóptero en el tejado del Palacio Presidencial. En fin, y al helicóptero ahí esperando a que entren, cojan lo que sea y salgan. Claro que sí, mientras tanto... El James Greer este, pues se escapa de la celda también, porque es un marine americano Rambo. Y también se escapa de la celda. En fin, no tiene ningún sentido. El caso es que, después de ver esta serie, yo, hombre, cuando salga la tercera temporada, bueno, pues no me importaría verla, pero me va a costar, como sea un rollo, ya sí que le voy a dar el pasaporte definitivo. El caso es que después de ver esta serie me fui a... Amazon Prime, creo que tienen la de Pánico Nuclear. No, Pánico Nuclear se llama The Sum of All Fears, ¿vale? La de Jack Ryan, que hace el... Ay, ¿cómo se llama el hombre este? El Ben Affleck. Que creo que es la mejor película de Jack Ryan que se ha hecho nunca. Y vi la de Juego de Patriotas hace poco y vi esta, que son las dos que siempre me... Pero creo que esta es... Estoy mirando en Metacritic, tiene un 45 de puntuación. Joder, macho. Y me parece la película ideal, porque está el Jack Ryan, que es el típico lelo de toda la vida, que no sabe ni... O sea, no lelo, pero que está a lo suyo, ¿no? Está ahí, no, yo he hecho un dossier sobre este podía ser el presidente. Sí, claro, pues este ahora es el presidente. Ah, ¿sí? Y el dossier que dices, pues ahora se lo está leyendo todo el mundo. Hostia, se le cambia la cara de pánico. Y de repente se cruza con el James Greer, que es el de la CIA. Y le dice, ¿usted qué viene así a trabajar? Porque iba el tío con la camisa sin... Hostia, y con la mirada le pega un rapapolo. No, ahora vamos a una, ¿cómo se llama? Una conferencia con los senadores y tal. Hostia, y le mete en un sitio ahí y el otro ahí acojonado. Luego le mete con el presidente, mete la pata. Bueno, es espectacular. Tiene todos los clásicos. Sale el John Clark allí bajo la lluvia con el paraguas. O sea, tiene un final espectacular. Cuando empieza a sonar la música y los otros firmando el tratado y empiezan a matar a todos los que habían hecho la conspiración. O sea, de hecho, esa película me parece perfecta. Hay una escena, una, en esa película que sobra. Una. Yo no sé quién es el director, me lo voy a mirar ahora. Phil Alden Robinson. No, yo no sé este tío lo que ha hecho. Bueno, tiene algunas películas conocidas, pero... Sneakers también me gustó mucho, pero este tío, vamos, tiene unas escenas. Cuando está el que compra la bomba nuclear en el desierto, el traficante de armas está ahí con la mano así levantada, escuchando la música, y de repente se ve el ordenador en primer plano, como empieza una luz a parpadear la del disco duro. Dice, hostia, le están robando todos los datos. Efectivamente, le están robando todos los datos ahí. Tiene unos planos espectaculares. Cuando está el tío en el campo de fútbol americano, la bomba está en juego, ¿qué? Que no te oigo, no. Que la bomba está en juego, ¿que dónde está la bomba? Está en Baltimore, que no te oigo, en Baltimore, no te oigo. Y se levanta el tío, en Baltimore. Y se levanta el tío así, y se ve un plano así a lo lejos, bienvenidos al estadio de Baltimore. Bueno, es que se me ponen los pelos de punta solo de recordar esas escenas. Es espectacular esa película. La vi otra vez, me la vi entera, para quitarme el mal sabor de boca. Me encantó como toda la vez. Y es que me encantó. La única escena que sobra es cuando hay un momento en que explota la bomba y el Jack Ryan va al puerto a ver quién es el que ha firmado por la bomba. Esa escena no hace nada en la película, porque no averiguan nada allí, no hace nada, no le da interés a la película, no hace nada. ¿Vale? Pero me parece, si solo queréis ver una película de Jack Ryan, esta película tiene un 45 en Metacritic, tiene mi más alta recomendación. ¿Vale? Bueno, lo voy a dejar aquí, que se está haciendo el programa un poco largo. Espero que no os hayáis aburrido mucho solo de oírme a mí y un poquito a Iván, y espero que para el próximo programa sea más entretenido. Hala, aquí os dejo. Adiós.